Uy, uy, metiendo miedo como un zombie. Así calado con la tenis y la combi. Con los ojos colorados, una nota terrible y en la disco todo el mundo bien activado. Voy tras de ti voy al acecho. Bien pegado, hagámoslo bien hecho. Voy tras de ti, acercándome más y arrastrando los pies como un zombie. Voy tras de ti voy al acecho. Bien pegado, hagámoslo bien hecho. Voy tras de ti, acercándome más y arrastrando los pies como un zombie. Voy resbalando por encima del piso como el difunto Michael Jackson. Bien pegado, hagámoslo bien hecho. Voy tras de ti, acercándome más y arrastrando los pies como un zombie. Ajá, de, ja, au, au. Perrando slow-mo, suelto a la cual, yeah. Envuelto con tu sexy ritual. Esa nebulita tuya tan sin igual, miradita casi espiritual, yeah. Me tiene al garro, al club yo cruzar, well, tumbando tragos al yo pasar. Hierro en mis pies, casi no puedo andar. Lengua pesa, casi no puedo hablar. Ido, como Alessi Fido, voy tras de ti. Nunca fue de B, baby zombie. Bajo vudú, vudú, por el vudú, vudú de tu pompi. Alto bailar, serpiente mala, dan bala. Criatura sandunguera, bárbara. Hace tu esclavo al diablo, Black Fada. Por eso es que ahora con cara largada. Ritual, baby, yo ando zombie. Embrujado con tu booty, my, my. Tu booty, my, my. Tus ojos ruedan pa' atrás por el size crazy, yo. Metiendo miedo como un zombie. Así calado con la tenis y la combi. Con los ojos colorados, una nota terrible y en la disco todo el mundo bien activado. Tras de ti voy al acecho, bien pegado, hagámoslo bien hecho. Voy tras de ti, acercándome más y arrastrando los pies como un zombie. Voy tras de ti voy al acecho, bien pegado, hagámoslo bien.